Hoy, cuando nos sentamos en el estudio y enchufamos los micros para dirigirnos a vosotros, los trabajadores de limpieza y de jardinería de Madrid llevan 6 días de huelga indefinida. Comenzaron esta huelga el martes pasado, pero ya sabían desde hace algo más de un mes que las empresas que en esta ciudad sin corazón gestionan el ámbito de la limpieza y de la jardinería tenían un regalito para ellos, un ERE en toda regla que pretendía despedir a 1.134 personas, pero es que además sobre la plantilla que mantendría sus puestos de trabajo también querían aplicar una serie de medidas, una rebaja del 43% del salario y además un aumento en 5 horas de la jornada semanal, de tal manera que estas pasarían de ser 35 a 40 horas. En esta situación nos encontramos con trabajadores que por trabajar de lunes a sábado estarían cobrando algo más de 700 euros. Además, teniendo en cuenta que el perfil de estos trabajadores es muy concreto. Son sobre todo trabajadores con algo más de 30 años y familia. Esta situación les dejaría literalmente en la puta calle. Por esa razón empezaron, como os comentamos, sobre todo para todos aquellos que no viváis en esta ciudad, una huelga indefinida. Esta tormenta de verano no pretende aportar demasiada información sobre el porqué de la huelga o sobre lo que está sucediendo en la huelga. Lo que pretende sobre todo es intentar haceros partícipes a todos los que nos estáis escuchando, haceros partícipes de este conflicto. Que os sintáis una parte necesaria, porque este tipo de procesos, este tipo de luchas que tienen que ver con las condiciones existenciales de la gente, son luchas duras donde se pone mucho en juego y es necesaria la solidaridad para impedir el aislamiento. Son necesarios los gestos cotidianos y para eso solo hace falta echar la imaginación, solo hace falta salir a la calle por la noche o antes de ir al curro y dejar basura. Solo es necesario abrir las papeleras. También hay gente que vuelca contenedores, hay gente que pinta, hay gente que hace colas en la calle, hay gente que hace programas de radio como nosotros, hay gente que habla con los trabajadores y saca pegatinas, hay gente que está en las asambleas dándolo todo. Cualquier cosa es igualmente necesaria. Sobre todo queremos apuntar que queremos que esta huelga sea de la gente, sea de sus protagonistas, los trabajadores. Hace unos días nos encontramos en internet con un abrumador comunicado firmado por Comisiones UGT y CGT en la que se demandaba a los ciudadanos y a los trabajadores que demostraran su apoyo a la huelga firmando y rellenando impresos en el ayuntamiento, que pusieran una queja por el aumento de los impuestos y la bajada de los servicios, condenando a través de esta propuesta las intervenciones en este contexto que no fueran en ese sentido, que no fueran en un sentido casi simplemente escrito. Y nosotros queremos hacer un llamamiento desde estos micrófonos en la ciudad de Madrid a que la cosa sea de otra manera, a que intentemos dejarnos la piel en la medida de lo posible, porque el momento merece la pena. Desde Cabezas de Tormenta estamos en contra de que cualquier trabajador se tenga que ver en esta jodida situación. Por eso pensamos que la mejor manera de vincularnos a este proceso es ponernos en la piel de los compañeros y partir de una premisa fundamental para reactivar la lucha de clases. Hoy por ti, mañana por mí. Lo que sí que queremos desde estos micrófonos es insistir en que una huelga que repercute tanto en el día a día, es decir, que una huelga que la ves, que el conflicto se visibiliza en todas y cada una de las calles de Madrid, pues hace pensar, y eso nunca está mal. Hace pensar cuando uno camina por la calle y escucha los comentarios de la gente y escucha esa lucha de clases soterrada, en la cual hay gente que entiende, que es capaz de ponerse, como decía el compañero, en el pellejo del otro, de pensar cómo puede ser vivir en la ciudad de Madrid trabajando de lunes a sábado con hijos a tu cargo con poco más de 700 euros, y hay gente que se queja de la mierda, ¿no? que invoca a la policía y al orden público. Y es triste, pero también hay que ser consciente de que el desmantelamiento progresivo que está llevando a cabo el capital va a polarizarnos y simplemente hay que ser conscientes de que tenemos la razón y hay que golpear más duro. Nada, a través de estas palabras queremos enviar mucho ánimo a los compañeros que están protagonizando estos hechos, que pierden una media de 60-80 euros cada día que pasan en huelga. Además, la posibilidad de que esto repercuta en sus puestos de trabajo, aunque en principio no haya un ERE abierto. Hay muchos empresarios que anhelan esos tiempos en los que tenían a pistoleros a sus cargos y ahora, en lugar de llevar pipa, lo único que hacen es no renovar contratos. Así que mucho ánimo para toda esa gente y también mucha fuerza para quienes están deseando hacer algo por ellos, dar la cara y pecho. No olvidarnos de las personas que ya han sido detenidas por participar en este conflicto y que al fin y al cabo, si participas es por echar un cable, joder, que parece que la criminalización es demasiado fácil en esta ciudad. Os vamos a dejar en esta tormenta de verano con un tema corto que esperamos que disfrutéis. Es de Hills y tiene un título muy apropiado para esta tormenta. Se llama The Other Show. Salud, salud y fuerza. It's a beautiful morning. The sky is black as ink. City's sleeping still, and soon they'll wake up to the stink. And soon they'll wake up to the stink of life passing them by. Wake up and smell the stink of their lives. The garbage trucks are coming to take your shit to the dump. Smelling pretty now, such a pretty little lump. A pretty little lump of flesh who's lost your way. Another night, another day.